aunque conozca mil mujeres en el mundo, jamás ninguna va a igualarte a ti, mi reina. Y aunque a veces sientes un dolor profundo, te entiendo siempre y te respeto, mi princesa. Más amor te daba, luchaba y luchaba, y aquí estás conmigo. Ya ves lo que pasa, ganó mi esperanza y que tú me amas. Nunca por más que quisiera, yo nunca te olvido. Qué lindo es el amor, amor de los dos. Hermoso, que mi Dios lo bendiga. Qué lindo es el amor, amor de los dos. Mi novia, mi mujer y mi amiga. El amor de Toño Jiménez y Ailé. ¡Ay, Marlon Pérez, la adoración de mi compadre José! José Manuel. Inspiración de